Roll. Hola, parecía que no, pero sí, ya estamos por aquí. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Bueno, ahora te contesta. Arranca, pequeño Terrasco, venga. Episodio 846 del podcast en riguroso directo en directo que se emite de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock. Al contrasentido, estos billetes no cerren jamás. Ya sabes, asalto mata radio rock.com y también en tu emisora, en tu FM favorita, si está incluida en el mogollonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa en diferido y también en directo y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Temas, temas, temas. Estos que suenan son los Ratones Colorados y el tema Encadenado, que es precisamente lo que queremos que suceda contigo si eres tío y encadenada si eres mujer, claro. Encadenado o encadenada aquí al programa, a Pequeño Terrasco, a tu show. En un alacrán, aguijoneo todo lo que... Este encadenado sale, es uno de los 5 cortes del último EP Inopia, hasta la fecha, de los punk rockers madrileños Ratones Colorados, una de nuestras bandas asociadas. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Encadenado al contrasentido, estos grilletes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Asalto Mata Rock.com. Pues tras este inicio un poco sui generis, con poco volumen, ¿verdad? Hostia, qué despiste. Vamos a seguir en esta semana, que se va a ver interrumpida mañana. Mañana miércoles no hay programa, debido a varias gestiones que tiene que realizar el Menda Lerenda y que como no las puede hacer nadie más, pues tengo que ir yo y no tengo el don de la ubicuidad. Pues entonces mañana nos tendremos que tomar un descanso. Siempre, los descansos siempre son merecidos, pero el de mañana es impuesto por temas propios, que se suele decir. Ahora, eso sí, el jueves estamos de vuelta con otro programazo como el que te vas a comer ahora mismo. Tenemos conciertos que recomendarte, festivales que anunciarte, portadas y singles nuevos que desvelarte, Recontraversión, Vieja Gloria, Bizarradas, tenemos de todo un poco de lo bueno que suele haber aquí. Así que agradeciendo que estés escuchando, que estés a la escucha, ya sea en directo, en podcast o en diferido, esto arranca ya. Roxa Rosae, ¿cuál es la primera recomendación? Lo primero, hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Es verdad, eso es lo primero y principal. Saludad. Closing the Air anuncia el festivalaco. Festivalaco, pero gordo, ¿eh? Ese festival va a llevar por nombre Naxxma Fest. NAXXMA. Naxxma Fest. Y hay tiempo para que lo reserves en tu agenda de fines de semana de conciertos, porque va a ser el 20 de septiembre en Granada. Pero los muchachos que están a cargo un poco de la organización de este festivalaco, como te digo, lo están empezando a anunciar ya. Hoy ha sido realmente el primer día en el que han desvelado el nombre del cartel. En esta campaña que inician, en la que poco a poco irán adelantando las distintas bandas que van a participar y también las distintas sorpresas que te encontrarás en este festival que se desarrollará en la estupenda y ya mítica sala de la capital granadina, en la sala El Tren de Granada. Así que vete apuntando en rojo en tu calendario el 20 de septiembre, porque la vuelta a las vacaciones, si estás por Granada o todavía estás de vacaciones por el sur de España, por Andalucía, porque sepas que tienes un pedazo de festivalaco en una de las ciudades más agradables de visitar y con más juventud, ya no de Andalucía, sino de toda Pakistán. Y en una sala de relumbrón como es la sala del Tren, ahí estarán Closing the Earth y muchas más bandas que, por supuesto, aquí te iremos anunciando conforme nos las vayan diciendo cuáles van a ser. Las bandas que van a estar y que se han metido en este viaje, Into This Journey, el tema que vamos a escuchar de los granadinos Metal Coretas, ellos, Closing the Earth. Organizando y dando cobertura a ese festival Naxxma Fest, que se llevará a cabo en la sala del Tren de Granada el próximo 20 de septiembre. Into This Journey, Closing the Earth. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos a recomendaros ahora un concierto un poquito más próximo en el tiempo, ya para este fin de semana. Roxa Rosae. El Rey Salitre con las malas lenguas en Santa Margalida. Efectivamente, Mallorca. En las Islas Baleares no es la primera vez que van a torear en esta plaza la gente del Rey Salitre y las malas lenguas. Ya lo hicieron con su anterior trabajo, el Rey Salitre y las malas lenguas, volumen 1. Ahora que están estrenando ya primeros adelantos de ese segundo trabajo, el Resalitre y las malas lenguas, volumen 2, coño, qué nombre más largo, por cierto, pues lo vas a poder disfrutar, esos primeros adelantos y probablemente algún temita más del nuevo disco, este sábado 18 de mayo a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditori de Santa Margalida, como te digo, en la isla de Mallorca. Un concierto organizado por el propio ayuntamiento de la localidad mallorquina y que tiene un precio entrada única, no hay venta anticipada, entrada en taquilla únicamente, de 5 euritos. Todo pedazo de precio para un pedazo de banda como conforman el Rey Salitre y las malas lenguas. Te lo repito, este sábado 18 de mayo, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Auditori de Santa Margalida, en Mallorca, el Rey Salitre y las Malas Lenguas presentando su nuevo trabajo, el Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Como te digo, ya van un par de adelantos estrenados de ese nuevo disco. Vamos a escuchar el primero de ellos, un tema muy ramoniano titulado Helicóptero. Las señales del cielo. 3, 2, 1 es la cuenta atrás. Mi traje de gala y mi mejor sombrero. Para mi aventura interestelar. Este es mi nuevo aparato. Todo está a punto para seguirme en este viaje. Voy a la luna en helicóptero. Tal vez, mi amor, nos estrellaremos, pero nada ni nadie me detendrá. Me llevo puesto el paracaídas. Subiré tan alto y no pienso bajar. Este es mi nuevo aparato, mi nueva nave espacial. Vas a seguirme en este viaje. Quieres montar. No quiero estar tan cerca del suelo. voy a escapar de este agujero. No puedo esperar, no quiero esperar. Este es mi nuevo aparato. Dime, ¿quieres montar? Dime, ¿quieres montar en él? Vas a seguirme en este viaje. Voy a la luna en helicóptero. Pienso salir disparado. Todo está a punto para despegar. Vas a seguirme en mi viaje. Voy a la luna en helicóptero. Asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock. Y ahora, como buen programa de radio que somos, vamos a desvelar una portada. No pasa nada, porque obviamente como este podcast está incluido todos los días en un artículo, dentro de ese artículo podréis ver y disfrutar esa portada, que por otra parte ya está también anunciada en las distintas redes sociales de la banda que protagoniza la noticia, Roxa Rosae. Es de Pujame, portada primer adelanto. Ese primer adelanto va a llevar por título Pobre Lorena. Y la verdad que sale una foto con una chica, una morena bastante espectacular, con el logotipo de Del Pujame en rojo, destacando sobre la fotografía que es en blanco y negro. Un tema para que han contado con la colaboración a las voces de Soles Culomer. Los power metaleros valencianos, como te digo, están en plena campaña de difusión de lo que será su tercer trabajo discográfico y primer álbum de estudio, el cual ya os desvelamos también la portada la semana pasada, un álbum que llevará por título De Frente. Os recomendamos que estéis muy atentos a las redes sociales de la formación valenciana, de los Eder Pulhammer, porque están soltando novedades a lo largo de estos dos mesecitos y después del parón veraniego. En septiembre otra vez volverán con fuerza para desvelar pues todas las sorpresas que vienen en este tercer trabajo discográfico de los valencianos. Un disco que llevará por título De Frente, del cual todavía no tenemos ninguna canción disponible, pero que no te preocupes, que vamos a ser los primeros en tenerla. Y para eso somos Asalto Mata Radio Rock, para eso somos Pequeño Ternasco. Así que para escuchar la primera canción, el primer adelanto, este Pobre Lorena, del nuevo disco de Pulhammer, habrá que ir a esperar noche tras noche. Con paciencia, sin ponerse ansiosos, ni ansiosas. De momento disfrutamos este Noche tras Noche, tercer corte de Eder Pulhammer, volumen 2, el segundo EP de los valencianos. Bienvenido a nuestro hogar, tu viaje empieza ya. No importa el porte, tampoco tu edad, aislado nunca estarás. Gente de Barran, pa'lante y escoria, sobre cada mesa siempre nuevas historias. La aventura tuya esta noche en el bar, no te arrepentirás. Noche tras noche, día tras día, bebe y olvida. corazón no se atiende a razones. Vigila tus espaldas, no la vayas a armar. No quiero regresar. Noche tras noche, día tras día, bebe y olvida. Esta es tu rutina. Que puedes pagar. Vive, grita, sueña. Siente que estás entre tu gente. No te voy a fallar. No, no. Cuando pienses que no puedes más, date un tiempo y entenderás que la vida sigue, no todo es un bar. Ven conmigo, estás en tu bar. Se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. It's raining blood. La recontradición. Parecía la original, parecía, pues no. Estamos en la recontraversión. Está sonando el clasicazo por excelencia de los sureños Lynyrd Skynyrd, a cargo del youtuber y multiinstrumentista noruego de ascendencia transalpina Leo Morachioli. Como bien todas y todos sabéis, un auténtico especialista en estas lides. Well, I heard O'Neill put it down. Well, I hope Neil Young will remember. A son of man don't need him around anyhow. Sweet old Alabama, where the skies are so blue. Sweet old Alabama, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Si te digo William Michael Albert Broad, ¿quién piensas que es este tipo? Yo no tenía ni puta idea, que el puto Billy Idol tenía un nombre tan largo. Bueno, pues así, si no lo sabías, que sepas que así se llama realmente el conocido solista rock británico que está celebrando el 40 aniversario de Rebel Yell, uno de sus más míticos álbumes, con una reedición deluxe y expandida del que fue su tercera obra discográfica, su tercer larga duración. Y lo hace, entre otras cosas, publicando este tema inédito que fue uno de los descartes de aquella obra y que lleva por título Best Way Out of Here. El mejor camino está fuera de aquí. Como puedes comprobar, un tema ochentero 100%. Que por otra parte no me extraña que no lo metieran en el Rebel Yell. Todo hay que decirlo. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Bien cumplidita la primera media hora de programa. Si te acabas de enganchar a la sintonía, ya sea en directo o en diferido, de Asalto Mata Radio Rock o de cualquiera de las emisoras hermanas que pasan este programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Los de podcast ya lo sabéis perfectamente, que lo tenéis disponible de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche hora Madrid en la web de asaltomataradiorock.com, en menú principal, bien en lista de podcast, bien en noticias rock, en el blog Ternasqueando. Y ya el día siguiente ponemos enlaces directos al programa en nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Telegram, en todos los lados. Para que lo disfrutes cuando quieras, en el lugar que quieras, haciendo lo que te dé la gana, porque si algo tiene la radio es que puedes hacer otras cosas a la vez. No tienes que estar ahí atento a la puta pantalla. Que además miramos por tu visión, por tu calidad ocular. Por el oído ya no tanto, pero vamos, te cuidas tú con el volumencito que quieras. Vamos a por la sección de secciones, esas bizarradas, Roxa Rosa, esos titulares. Una mujer vive durante un año tras el letrero de un supermercado sin que nadie se dé cuenta. Vamos, que la liado parda, ¿sabes? No, tampoco es para tanto, que no molestaba a nadie la señora ahí arriba, digo yo. Hombre, si no la ve, si nadie se da cuenta, no molestaba. No molestaba. La sin techo de 34 años fue encontrada tras el luminoso de encima del supermercado cuando un operario se fijó en un alargador de cable que se introducía en el techo del establecimiento. El seguimiento del hilo les condujo al interior del cartel. Ojo, menudo cartel, que es que era tamaño buhardilla. Donde la huésped clandestina había montado un acogedor apartamento con luz. Claro, si este es un luminoso. Ordenador, cafetera, de todo. A los encargados del supermercado se conoce que ya no les hizo tanta gracia como a nosotros. Llamaron a la policía y la mujer le dijo a los agentes que acudieron al establecimiento que trabajaba en otro lugar del municipio, pero que no tenía casa y que había estado viviendo ahí durante los últimos 12 meses. Los clientes la veían de vez en cuando y luego de repente desaparecía, comentó el oficial Brennan Warren del Departamento de Policía de Midland. Nadie sabía realmente a dónde iba ni pensó que estaría residiendo dentro del luminoso, añadió. Tú fíjate, dos ventajas. Una buhardilla espaciosa con luz que te permite tener tus cositas. A ver, no es una casa lujosa, pero para vivir tú sola. Y si es un luminoso, estará calentico, ¿no? Estará calentico, no te hace falta tampoco el invierno, pero bueno, con una estufica lo calentas enseguida también. Y encima el súper debajo. Claro. Y el curro a 5 minutos. La hostia. Oye, pobrecita. Lo que la mujer no le contó a los policías, cómo descubrió que se podía acceder al letrero a través de una trampilla en el techo, ni cómo subió hasta allí sin que la gente la viera, ya que el lugar no tiene una escalerilla de acceso. Pues esta que será buena escaladora, seguro. Claro, esto será. Los agentes le han puesto el apodo de la ninja del tejado, por su destreza y sigilo para entrar y salir sin ser vista. Al descubrir la pequeña vivienda en la que la mujer también guardaba algo de ropa, escritorio en la cama, un escritorio con impresora, bueno, lo necesario. Los responsables de Family Fair, que así se llama el supermercado, le pidieron que se marchara, a lo que ella accedió inmediatamente después de disculparse por si había causado alguna molestia y de lamentarse por no haber tenido mejor fortuna, por no haber tenido un pequeño golpe de suerte. en realidad el golpe de suerte lo había tenido con encontrar esa buhardilla para allá solita. Gratis, oye, por lo menos le habrá dado tiempo de ahorrar. Si tenía curro, le habrá dado tiempo de ahorrar para meterse en una casa, en un pisito alquiler. Ya, sí, pero los sueldos no dan para ahorrar más, oye, que para sobre, pero 12 sobre... meses entrando al super y no dicen si le robaba. Ese golpe de suerte en inglés se traduce como Lucky Break y es el tema que estás escuchando de otra de nuestras bandas asociadas de los madriles, los Electric Flames. Uno de los dos temas que grabaron a finales del pasado 2023. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Vamos a por la segunda de las dos bizarradas, ok. Instalan un portal entre Dublín y Nueva York, pero los resultados no son los esperados. Hombre, los portales estos de las películas suelen ser ciencia ficción. Si no vas a poner uno de verdad, no me extraña que no te funcione. Por otra parte, más le valdría haber instalado un portal de Belén, que eso en Navidad de siempre funciona, ese funciona muy bien. Todo comenzó gracias al proyecto de un artista lituano llamado Benediktas Gilis. El proyecto lleva por nombre Portals, que pretende crear una serie de pantallas circulares que unen, gracias a una cámara en pleno directo, diferentes ciudades. Así, gracias a la conexión, se puede ver lo que están haciendo desde el otro lado de la pantalla. El directo proporciona una ventana entre lugares distantes, permitiendo a la gente reunirse fuera de sus círculos sociales y culturas, trascender las fronteras geográficas y abrazar la belleza de la interconexión global, ha explicado Gilis. Sí, que es un poco Gilis, porque eso ya lo hacen los móviles, ¿no? No, por eso yo las videollamadas. Las videollamadas. En pandemia ya esto ya estaba, ¿sabes? Sí, está ya, la gente ya está aburrida ya de esto. El artista, que está hecho un artista, este lituano, no se esperaba que la gente usaría la plataforma para hacer cabrear a los del otro lado, o sea, a los de Dublín haciendo cabrear a los de Nueva York. Así, tras conectar e inaugurar el portal, tras un momento de alegría y unión entre las dos ciudades, tras el estreno, rápidamente alguien de Irlanda decidió mostrar una imagen polémica. Entre risas, en la pantalla apareció en grande, apareció en muy grande y redondo, una fotografía del atentado de las Torres Gemelas. Entre risas. Luego dice que el humor irlandés, ¿sabes? Los irlandeses, el café y la cerveza negra, ¿eh? Un poco más. Esto ya es sadismo. Bueno, pues la idea era que los portales hiciesen una especie de connecting people entre ciudades, pero visto lo visto y con tanto hijo puta suelto, lo único que ha provocado ha sido recordar en Nueva York el dolor. Un dolor que da mucho más gustico es este corte número 3 de No es el tiempo, el último disco de los jerezanos de Cum. A los que en breve vamos a poder ver por tierra maña, ya que el próximo 25 de mayo estarán en Zaragoza en una sesión de tardeo musical. Que ahora en Zaragoza, entre la burguesía cultureta, el tardeo es el no va más. Al final los gobernantes de la ciudad se han cargado la noche, se la han cargado. Eso sí que me produce dolor a mí. ¡Dolor! ¡Lord Decum! ¡Maupai! Disfrutaba de la vida. Poco a poco te das cuenta lo malo de los excesos, pero eso solo pasa cuando llegas a viejo. Al principio comenzó con un dolor moderado, pero poco a poco me tiene casi lisiado. Le dije a mi doctora que tenía una molestia, y a los años del SAS casi me corta la pierna, porque hay dolor, hay dolor, hay dolor. Ejercicio y dieta sana me sonaban a chino, colesterol y sobrepeso eran siempre mis vecinos. Calcificaciones, tendinitis reumatoide, artrosis de rodilla y un par de hernias. Hay dolor, hay dolor, hay dolor. We'll be right back. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en el relleno. Pues hoy los tocamientos los vamos a utilizar para recomendaros un último concierto en el día de hoy. Está sonando Pan y Tierra de los Pucelanos Hijos del Tercer Acorde, que este sábado 18 de mayo a partir de las 10 de la noche estarán tocando con entrada libre, o sea gratis por el morro, en Toro Zamora, en la Pradera del Cristo. Te han convencido de que un lugar muy apropiado para que vayan los Hijos del Tercer Acorde y monten el idem, el Cristo. Se compraron la justicia, se gastó. Recuerda, si estás por la parte de Zamora este sábado 18 de mayo y quienes estáis viviendo y residiendo allí, pues tenéis pedazo de concierto de los Hijos del Tercer Acorde, con entrada libre en la Pradera del Cristo de Toro Zamora a partir de las 10 de la noche. Uno de los temas que sonarán, este con el que cerramos el programa de hoy, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Hijos del Tercer Acorde, Pan y Tierra. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Y es que al patrón no le duele la cartera para ocultar que nunca tuvo la razón. Y si hace falta se compran palabras nuevas que redefinan su propia corrupción. Cuando el currante rompa sus cadenas, cuando deje de querer ser un rico más, no habrá razón para luchar hasta la meta, porque la meta es la unión con los demás. Cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Y libertad es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. empezamos casi tarde y casi acabamos antes de la cuenta también. Rosa, Rosa, lo mejor que podemos hacer es marcharnos, venga. Sí, para no meter mal la pata. Muchos besos, abrazos y hasta jueves. Lo has oído perfectamente porque Roxa Rosal lo ha dicho muy bien. Hasta el jueves, mañana no hay programa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viviendo en un letrero luminoso o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa transacción, a la cascarla y a jugar a la pala. El jueves más, si os quiere. Agures, mon amures. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Asalto Mata Radio Rock.com